y le trajo el juguetico. Pero el muchacho responde, yo quiero mi mismo pito. Pero el muchacho responde, yo quiero mi mismo pito. Se oye llorar un niñito, la pérdida de un juguete, así llora por su pito. Su abuelo lo quiere mucho y le trajo el juguetico, pero el muchacho responde, yo quiero mi mismo pito. Pero el muchacho responde, yo quiero mi mismo pito. Por tu pitico, toma tu pito, yeyito. Míralo, míralo, toma tu pito, yeyito. Juega, juega con tu pito, toma tu pito, yeyito. Toma tu pito, yeyito. Toma tu pito, yeyito. Mira que muchacho lloró. Toma tu pito, yayito. No